buenos días, Flavia, y a todos los compañeros de la red de Farco. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, ayer votamos todos los vecinos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, vale decir que son las primeras primarias que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque en el año 2013 recién fueron aprobadas por nuestra legislatura. El resultado final fue favorable al oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, hablamos del PRO, del macrismo, donde sus dos candidatos presentados a internas, que eran Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, obtuvieron el 47,34% de los votos, esto es con el 98,4% de las mesas escrutadas. La última información indica entonces que el partido de la Ciudad de Buenos Aires va a ir con su candidato Horacio Rodríguez Larreta a competir en las elecciones del 5 de julio. Algunas lecturas de lo que fue esta elección en la que participó el 75% aproximadamente de los vecinos indican que la realidad de la Ciudad de Buenos Aires sigue tendiente a favorecer al oficialismo. La segunda fuerza fue Energía Ciudadana Organizada, con su candidato Martín Lustó, que es el que va a pasar a las elecciones generales. Esa fuerza obtuvo el 22,2%. Y en tercer lugar estuvo el Frente para la Victoria, que entre sus 7 precandidatos a jefes de gobierno reunió el 18,7%. El cuarto lugar, y bastante lejos de esos 3 primeros puestos, está el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que logró pasar a las generales con el 2,2%. Otra fuerza que pasó fue Autodeterminación y Libertad. Y el dato aquí es que de los 31 precandidatos a jefes de gobierno que teníamos, solo han pasado 5, así que por lo menos vamos a tener achicada un poco esta cantidad para el próximo 5 de julio. Hubo además elecciones a legisladores locales y a miembros de juntas comunales, en donde también triunfó el macrismo, y la lectura de estos porcentajes indican que hubo poco corte de boleta por parte de los vecinos, algo que vamos a ver cómo funciona el 5 de julio, día además en el que se va a instaurar el voto electrónico aquí en la ciudad. Ayer, de hecho, en varias escuelas estaban las máquinas para empezar a probar esta metodología, este voto electrónico que vamos a tener que usar en apenas un mes y algo. La realidad es que los datos oficiales pueden consultarse en paso2015.buenosaires.gov.ar, un sitio web que ayer estuvo online casi a las 11 de la noche. Los resultados, hay que decirlo, estuvieron bastante tarde en esta oportunidad. Así lo saluda Cecilia Bona desde la Ciudad de Buenos Aires para el informativo Farco.